no son pocos los autores que afirman que vivimos en una sociedad anormal, que, como es evidente, considerará normal todo aquello que se aleje de lo lógico para el cabezal humano. Así es más que razonable que muchos siembren sobre las nuevas llanuras de aluminio la extravagante, pero más que aceptada idea, de que todo lo distinto no es más que una desviación a la dignidad, es decir, una excusa sobre la escultura tecnificada del deber. Yo no puedo dejar de sentirme como la luxación agónica del interior de esa camisa de fuerza que atrapa todo lo diferente al adoquinado del nuevo e inmovilista mercado tecnológico. En ella no solo se asfixian las ideologías, la juventud o los muchos cirios en la hebilla de la fuga, ahora que una estrella murió. Allí también parece estar lo que impide avergonzarnos de cómo la escuela nos aleja de lo que somos, para convertirnos en el veneno vertebrado con el punzón hipnótico de la herramienta. La noche pasada, traté de explicárselo a uno de mis antiguos compañeros de facultad, que no hizo más que esquivar completamente la conversación con alusiones al recuerdo, o preguntándose por el día a día de muchos de los antiguos miembros del hastío indeleble de aquella promoción. Lloré al llegar a casa, y la camisa me ahogaba más que nunca, cada vez que pretendía respirar sobre la explicación de un comportamiento e inquietudes que nunca podrían justificar el verdadero plumaje del amor, o la sombra quebradiza en un relincho libertario. Un comportamiento e inquietudes que no solo degollan la única oportunidad de la vida, sino que la niegan, confinándola bajo un manicomio embarrado en el delirio credencialista del asfalto.